ti. Yo me casé como un loco, fuiste la flor que yo siempre anhelé, creí haber vivido todo. Pero encontré la maldita tentación en mi camino y no pude serte feliz. Mujer y placeres mancharon la dicha y todo se vio caer, y todo se vio caer. Y ahora estoy solo, ya no hay mujeres, ya no hay placeres, solo te tengo a ti, solo te tengo a ti, solo te tengo a ti. La mujer que siempre me quiso, la mujer que siempre esperó, noches enteras, preocupaciones, todo me lo aguantó. Perdóname, perdóname, yo no quise hacerte daño, mi corazón se olvidó de ti. Perdóname, perdóname, yo quiero estar a tu lado, quiero morir junto a ti. Tal vez nunca me perdones, tal vez soy un infeliz, mas quiero que sepas, quiero estar contigo y no separarme de ti. Amor, te pido perdón por todo ese tiempo que te hice sufrir. ¡Consentimiento! La mujer que siempre esperó, noches enteras, preocupaciones, todo me lo aguantó. Perdóname, perdóname, yo no quise hacerte daño, mi corazón se olvidó de ti. Perdóname, perdóname, yo quiero estar a tu lado, quiero morir junto a ti. Tal vez nunca me perdones, tal vez soy un infeliz, mas quiero que sepas, quiero estar contigo y no separarme de ti, y no separarme de ti.